nadie, me dicen el solitario. Yo soy feliz caminando, porque yo ando con Cristo, con nadie me comprometo. Para no vivir engañado, por ahí me critican todo, porque yo alabo a mi Padre. Ese se llama Jehová, el que habita allá en los cielos, que me formó desde el polvo. Y también me dio la vida. Cantemos siempre al Padre. Testifiquemos su nombre. Todo habitante del mundo. Adore a Jehová nuestro Padre. Bueno es Jehová, el que siempre me ha librado. De esos placeres del mundo me ha dado sus bendiciones, por eso hoy glorifico. Su gran y bendito nombre. Cantemos siempre al Padre. Testifiquemos su nombre.